Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Buenas tardes, Oscar. Sí, buenas tardes, todos y todas. Así es, buenas tardes. Qué tarde Silvia tan Barallobre. Fresquita, gracias. Sí, ¿cómo estamos? Sí, del otro lado del vidrio lo tenemos a los dos. Hoy tenemos también a los Nacho. Dos. Sí, tenemos una Nacho dupla. Muy bien, tenemos muy al bien. Vasco Usandizaga y a Nacho Horta. Así es. Bienvenidos. Bien. Así, con calor, hay que ¿te decirlo. Parece? Sí, yo te diría. No, yo te sí iba a decir que era una tarde fresquita. Te veo como qué? Todo mojada, la ropa. Bueno, hay que decir que estamos casi en verano y que no tenemos aire en la radio. No, se rompió. Pero se rompió el aire. Se rompió el aire. No, no pasó nunca, ¿eh? Es la primera vez. Hemos estado el otro en verano. ¿En radio que? Ah, no, sí, que, no, vergüenza que no recordemos algunos hechos de nuestra historia radial. Ahí está, ahí trajo un repuesto. Vamos, no todavía. No recordemos. ¿Qué ahí vino eso? El técnico Horta. ¿Un repuesto para repuesto, qué? No sé, voy a decirme cualquier cosa. Bueno, decir. Dale. Es el pirulato que va en el transmisor muy de bien, que el Zaracú. Muy bien. Bueno, Oscar, después de compartir esto con nuestros queridísimos oyentes, que tenemos calor, que vos estás todo transpirado. Yo no me da por la transpiración así como sé, vos. Pero, muchísimo, sí. Y justo hoy te digo... Y mira, bañadito, ese chivo. ¿Te bañaste antes de venir? Obvio, claro. Ah, no. No, yo me levanto a 5:30 de la mañana, voy a trabajar y antes de venir para acá me baño en el trabajo y me cambio y me vengo. Por dos veces te bañás por día. Sí, claro. Ah, no, qué limpio que me gasto, sos. Me gasto. No, yo te estaba por comentar esta cosa tan trascendente, que cuando venía para aquí me iba a traer el abanico. Ah, y dije, mira. No, ¿para qué? Si total allá hace un frío bárbaro. Acá con el aire está buenísimo. Claro, ¿te acordás que el otro día teníamos frío? Sí. Bueno, vuelvo entonces a decirles a todos ustedes que vamos a terminar toda esta profunda... temática Que estamos desarrollando. Sí. Y sabés que encontré algo muy interesante, Oscar. Viste que faltan apenas 3 días, creo, para el, para el Mundial. O 4, no sé. Uy, sí, están todos palpitando el Mundial. ¿A vos no te interesa? La verdad que no. Ah, a mí sí, no, a mí me interesa la Argentina, que gane sí, la Argentina. Sí, yo miro los partidos, no soy futbolero. Ah, no, yo pero tampoco. Pero los partidos los miro. Ahora no, porque no tengo más televisión. Pero no gritás el gol, nada. Sí, bueno, sí. Sí, me pongo nervioso, me gusta si no jugar sos la pelota. Un bicho extraño, francamente. No, tanto no. Ah. Yo creo que sufría más con el tenis que con el fútbol. Pero... ¿En serio? Sí, los ay, partidos a mí el tenis se abaten. No, viste, la pelota va bien, va bien. Perdón que me meto. Sí. Hockey sobre patines. Ajá, sí. El campeonato mundial. Ajá, que sí, nada, en San Juan, sí. Que nadie publicó nada. No, es cierto. Yo de casualidad veo, hago zapping, estaba haciendo zapping y veo, me detengo. El vértigo de ese juego es impresionante. Es rapidísimo. Nacho, decinos. No, le iba a decir un secreto a Silvia, pero justo no está con los auriculares. No quería que escuches vos, en realidad. Yo iba a decir que no podíamos esperar mucho de un hincha independiente. Claro. Eso le iba a decir. Mirá, en cambio tenemos a Moyano, o ya no tenemos Moyano. Ya no estamos, ¿no? No sabía nada el tipo. No, claro, pero sos como un extraterrestre si no gritaba los goles. No me gusta. Y todo eso. Mirá, yo fui mucho tiempo a la cancha a ver partidos. Conozco un montón de canchas, pero hace 20 años. Sí. Nos corrieron un par de veces, nos pactaron a palo, nos tiraron gases lacrimógenos. Estamos a un costado de todo el lío, no importa. Cuando entra la policía, cobran y cobran no todo. No te puedo creer. Y dije, no. No te puedo no, creer no, que la policía dije, no, hace no, no, eso. Sí, eso. Bueno, pero me estás desviando por completo del tema. No, estábamos hablando de Qatar, pero sí. Estábamos hablando, yo quería empezar a hablar de Qatar porque Qatar tiene lo suyo. Dios me libre, ¿no? Un paisito pequeño, recontra súper millonario, con la mayoría de la gente no son cataríes. No. Para nada. Pero bueno, tienen una ley de la moralidad, digamos, por llamarla de alguna manera, extremadamente estricta. ¿Vos sabés lo que pasa con la homosexualidad, con el sexo, con el alcohol, la religión? Es todo un temazo brutal. Prohibido, más o menos. Todo está prohibido y penado con cárcel, además. Penado con cárcel. Encontré, por ejemplo... ofensas entre comillas que están penadas. Una de ellas es la homosexualidad. Sí. Así como lo escuchás. En general. En general. Que en el Código Penal catarí está definida como sodomía. Sodomía. Está absolutamente prohibido. Te lo repito, absolutamente prohibido. No es que te dicen, acá no. No. Es mucho peor. Establece penas de entre 1 y 3 años para esos actos que los escriben. Esas dos palabras están escritas entre comillas, en realidad. Sí. Incluso también la cárcel para aquellos otros que instiguen o seduzcan a un hombre a cometer sodomía. O sea que uno puede decir, a mí me agarrate Catalina, me conquistó. Agarrate Catalina. Yo no tengo la culpa. El aborto, te imaginas deben pensar del aborto. Está penalizado, por supuesto. Quien haga abortar a una mujer embarazada, ya sea administrándole medicación o por cualquier otro modo, podrá recibir una pena de hasta... años. 7 años de prisión. Si se hace sin el consentimiento de la mujer, o si quien lo realiza es un médico, un cirujano o un farmacéutico, partera o cualquier otra persona que trabaje en medicina o en farmacia, la pena puede elevarse hasta 10 años de prisión. 7 años, 10 años, 3 años para los homosexuales. Bueno, todo el colectivo, como se llama, imagínate. Acaban de avisarnos acá la dupla que tenemos de operadores, que la tenemos contactada ya a nuestra columnista Patricia Schneider, a quien le damos la bienvenida. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, hola Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte. Un poco acalorados nada más, pero bien. Y con ganas de escucharte, esto que has dado en llamar esta columna. Por favor, decinos el título porque a mí me gustó mucho. Bueno, mira, el título es Los Indios Quilmes, el favor del desencuentro. ¡Ah, caramba! El favor del desencuentro. Caramba. Ha jugado con una marca comercial. Sí, claro. Pero es por una finalidad noble. Bueno. Porque les quiero contar algo que pasó hace 500 años, pero que todavía tiene, continúa con su hilo hasta la actualidad. Y por suerte con un buen final, o espero que no sea un final completo, sino una secuencia por venir. Así que les voy a contar muy rápidamente algo que pasó con los indios Quilmes. En principio les quiero recordar, recuerdan ustedes a Cristóbal Colón, ¿no? Sí, claro. Bueno, caramba. El encontronazo con América, el descubrimiento, el encontronazo con América. Después, eso fue en 1492. Después viene la conquista de México, sangrienta, 1519. Después viene la conquista de Perú por Pizarro, en 1527. 40 años estuvieron tratando de doblegar a los incas, finalmente los derrotan. Y no conformes con eso, los españoles siguen bajando, digamos, en dirección sur para conquistar más territorios y seguir con su labor destructiva, digamos, ¿no? Esta gente no descansaba, no descansaba. Era conquista tras conquista, matanza tras matanza. Exactamente. Y a diferencia de los... Porque en el norte de lo que fue el territorio Calchaquí, que es donde son los Quilmes, por eso hablo del noroeste de Argentina y un poco de zona oriental de Chile y un poco de zona sur de Bolivia, etcétera, Tucumán, básicamente. Sí. No te escuchamos, Patricia. La conquista de Perú, de los españoles, los incas habían avanzado sobre este territorio que dieron a llamar el Collasuyu. ¿Ustedes se acuerdan que el Imperio Incaico estaba dividido en cuatro zonas? Así es. Y en el centro Cusco, y el Collasuyu era esta región que venían avanzando y que conquistaron, guerrearon. Bueno, resulta ser que estos Quilmes, que formaban parte de una de las tantas pueblos originarios de la zona, unidades sociopolíticas fragmentadas, etcétera, batallaron contra los incas, le dieron guerra a los incas, pero finalmente los incas ganaron, pero como eran muy hábiles políticamente, diplomáticamente y con las armas también, llegaron a armar una especie de confederación entre estos pueblos del Collasuyu y los incas, con lo cual no los destruyeron. Ah, mira. No los destruyeron. Ah. O sea, mantuvieron, muy al estilo inca, mantuvieron, capilarizaron todas las estructuras organizativas que había, organizaron, administraron, les enseñaron a hacer caminos, les pusieron sistema tributario, pero la gente de esta zona, de los valles calchaquíes, pudo seguir viviendo y desarrollándose bien en su territorio, en su área. Mejor, ¿no?, que una colonia, digamos. Esto fue la primer gran guerra de la zona calchaquí, digamos, de estos pueblos, donde los Quilmes ya estaban. Digamos, a ver, Patricia, que los incas desarrollaron este criterio que tenían, indudablemente, de imperialista, ¿no?, de conformar ese enorme e importante imperio, pero que con los Quilmes tuvieron esta particularidad. ¿Solo con ellos o con otras comunidades? Siempre hacían, con todos hacían eso. Con todos hacían eso, con un sistema tributario, mirá qué bien, sistema administrativo, etcétera. Si se le resistía mucho, le hacían los mitimaes, o sea, sacaban poblaciones y los desterraban para otro lado. Claro. Pero tenían otro concepto de organización del imperio. No era extractivista como fueron los españoles, claro, que querían extraer todo lo posible, sea personas, riquezas de la tierra, oro, lo que fuera que pudieran extraer. Los incas no tenían ese concepto, porque finalmente los incas eran andinos. Y para los andinos la tierra, la armonía y el equilibrio, claro, de la tierra y de la gente es importante, ¿no? Claro, claro. Nada que ver con lo que pensaban los españoles, francamente. No nos olvidemos que venían de la época de la Inquisición. Corresponde a toda esa época negra de España, ¿no? Sí, en la que las persecuciones eran terribles. Tampoco la gente que vino a América fue de lo mejorcito en España, ¿no? No. Que los quiero criticar, pero en realidad... No, claro. Ni en la siguiente oleada de inmigración tampoco. No sé si quieren que pasemos a los Quilmes para no seguir criticando. Lo que podríamos hacer es... a ver si te parece, escuchamos un separador y nos abanicamos dale, un poquito perfecto, porque tenemos calor y, vamos a los Quilmes, y ahí está, después dale. Un poco de los Quilmes. Esperanos un dale, poquitito. Esperanos unos segundos. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Señor hiperproductor terrateniente sojero, el gobierno nacional está para servirlo. Si no le convence el dólar soja para liquidar, podemos ofrecerles otros. No vamos a vender la soja porque fíjate que hace un mes atrás la soja estaba a $650, ¿no es cierto? Bajó el precio de la soja ahora, nos quieren tentar con algo que el productor cuando vea esas medidas no va a vender. Nuevos dólares rurales del Banco Central para tentación silosojita liquidista, a saber, dólar alpargata, Dólar para hacer pie. Dólar chala. Representa un choclo más de guita. Dólar reta. El dólar para pelar el país. Dólar Trump. El dólar que se usa. Y el pato dólar. Un dólar de fantasía. El producto de la cosecha es propiedad privada y nadie tiene derecho a quitársela al productor. El productor tiene todo el derecho de venderla en el momento que crea necesario. Nuevo dólar sojero. Una propuesta del central para que el agro canuto productor liquide. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Acá estamos, Patricia, ansiosos por empezarte a escuchar sobre los Quilmes puntualmente. Bueno, Silvia, me encantó el separador porque justamente hacia el final ustedes hablan de que el producto de la tierra es para los productores individuales y que la tierra es para estos productores individuales. Es justamente lo contrario de lo que eran entre los Quilmes y entre los andinos, que se cultivaba la tierra, el curaca organizaba el trabajo de la tierra, pero los frutos eran repartidos entre toda la comunidad y había administración de los granos, de lo que ellos cultivaban, maíz básicamente, papas, quinoa, etcétera, guardaban para épocas de mayor escasez. Claro. O sea que había una visión comunitaria de la distribución del alimento muy fuerte, ¿no? Por eso el separador vino muy bien al caso para que yo pueda comentarles eso. Estos Quilmes fueron uno de los pueblos tecnológicamente más desarrollados del territorio argentino. Estaban antes de la llegada de los incas. O sea, ellos ya tenían una tecnología de la piedra muy fuerte, muy importante. Construyeron viviendas, fortalezas, terrazas de cultivo, represas y canales de irrigación, corrales, las laderas, y básicamente tenían una pequeña ciudad en el Alto del Rey. Ajá. Lo que más quería comentarles es el sistema de riego que tenían, como ya les mencioné, lo que cultivaban. Es una zona muy muy seca, muy desértica, bueno, por lo menos donde están las ruinas. Ahí, lo que tiene Tucumán por ahí, que tiene zonas hasta de, no sé, de selvática, la propia Tucumán, que es una provincia chiquita, pero esa parte yo llegué hasta ciertos lugares y ahí es muy seco. ¿Y cómo era el sistema de riego? Exactamente. Bueno, mirá, ellos tenían los Quilmes, 50 hectáreas de terrazas totalmente despejadas de piedra en las laderas de los cerros, apuntaladas, divididas por muros de piedra para evitar la erosión. Claro. Y el sistema de riego tenía que ser artificial, Entonces le daban por canales el agua. ¿Pero sabés cómo era, dónde juntaban el agua? ¿Dónde? Un río cercano. Había una represa principal hecha de barro, ripio, lajas, de 7 millones de litros. La represa. ¡Flauta! Para que tengas una idea... Un tanque de estos de YPF, de nafta gigante, tiene 45.000 litros. Con lo cual es una cisterna que tiene 150 camiones de YPF. Claro. ¡Ah, no! Tremendo. Una cosa impresionante. El mantenimiento, la construcción de la represa, el mantenimiento, la organización social que implicaba todo eso y el regadío para la alimentación. Claro. Así que realmente sacarse el sombrero con esta gente. Con la llegada de los incas, desarrollan más tecnología de caminos. Vienen con los caminos para los incas, era importante. Con los tambos o los puestos donde circulaba la información, los tributos, etcétera. Y hasta tenían puentes colgantes fabricados con cuerdas, ¿no? Que los conectaban al resto del imperio. Ajá. Eso se ve mucho en el norte, ¿no? En Perú, Bolivia, ¿cómo? Ese tipo de puentes colgantes, se ve mucho. Porque ellos estaban en el sur, ellos estaban en el Collasuyo. Claro. Ahora, como todos los andinos, yo no les voy a contar mucho porque no tenemos mucho tiempo de la vida espiritual. Ajá. Pero sí, como todos los andinos, adoraban al sol, que consideraban la fuente de energía y de la alimentación, de la tierra, de la naturaleza. Y también veneraban a fenómenos naturales que tenía relación con las lluvias, al rayo y el trueno. Claro, claro. ¿Qué, para qué, ellos, sí, a todos los ancianos. Sí. ¿Cómo? No, no, no, seguí, seguí, seguí. Sí. Seguí, por favor. Para todos los andinos, la concepción de naturaleza, el territorio, es algo sagrado, claro, es una fuente de vida. Entonces, la madre tierra, la Pachamama, uh-huh, en el norte es la Pachamama, es quien brinda la posibilidad de subsistencia. Y hay muchas comunidades que se dedican a los cultivos, a la cosecha, a la cría de animales. Entonces, la tierra, el mundo en realidad es una gran chacra. El mundo es una gran chacra. Uh-huh. Esto lo digo no solo para los calchaquíes o los atacameños, uh-huh, también por los aymaraes de Bolivia, para los quechuas o incas y los pueblos antecesores. El mundo es una gran chacra de cultivo, donde todos los hombres son comuneros, o sea, son del común, de comunidad, y forman parte de esa naturaleza dedicados a la crianza afectuosa, al respeto, y la práctica agraria es lo que articula. Todos somos sembradores de la vida y todos son cultivadores y recolectores de la vida. Ahora, escucharte... Entonces, es una cosa paritaria, paritaria entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Escuchar esto, Patricia, que estás diciendo, ¿no? Que la naturaleza es fuente de la vida, que sí, el mundo es una chacra gigante en realidad por el fruto que nos da, etcétera, etcétera. Es como que pensar... Lo otro que trajo la supuesta civilización, uh-huh, occidental, uh-huh, y europea, eso otro, sí, que trajeron y que impusieron, destrozaron todo lo que había aquí. Es algo realmente conmovedor, conmovedor, y uno a veces... esta situación de ponerse en el lugar del otro, uh-huh, si uno pudiera ponerse en el lugar de estas comunidades que habitaban nuestro continente, cuando llegaron estos otros sujetos, de verdad el dolor... Ay, tremendo, tremendo. Es terrible, ¿verdad? Porque es una concepción de la vida tan diferente y del, ajá, mundo tan diferente, sí, porque ¿qué? Fíjate que para la concepción occidental, hablo occidental no solo católico, de las muchas otras religiones, sí, claro, la judía, claro, también, uh-huh, musulmán. El hombre es el intermediador, es el hijo de Dios. Sí, no, el hombre yo... es alguien especial, ungido por Dios y puesto en la tierra para progresar, uh-huh, para dominarla un poco, para hacer su tierra de su feudo, digamos, ¿no? Sí, con, sí, matices, por supuesto. Es una, acá hay una unidad. Es una tradición judeo-cristiana, la occidental, Patricia. Esto exactamente, es así. Exactamente. Sí, van exactamente absolutamente de la mano en esta concepción. Y es lo que vivimos, sí, hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo de esa manera. De esta manera y con esta tradición, uh-huh, judeo-cristiana. Uh-huh. Aunque parezca mentira. Sí, sí. Sí, no cambió, sí, es más. Sí, con todo el respeto que las, sí, religiones en las que nos hemos criado tenemos, ¿no? Pero, claro, pero realmente es una diferencia. Y por eso esta gente luchó tanto frente al avance de la conquista española. No así con los incas lucharon, pero finalmente se pudieron integrar. Claro. Fueron confederados. Con los... En cambio acá era imposible el diálogo. Eran muy luchadores y fíjate que tuvieron, más o menos en la época de los españoles, los Quilmes solos eran 2.000 personas, más o menos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de no demasiada gente para los criterios actuales, para no. Ese momento era mucha gente. Claro. Ellos inmediatamente incorporaron a la gente muy práctica que rápidamente incorporó lo que se relacionaba con el cultivo de cebada y trigo, uh-huh, con la ganadería incorporaban ovejas y cabras, y incorporaron... ellos ya tenían una forma de luchar, eran muy aguerridos, pero no eran tan sanguinarios como los españoles. Lo que pasa, lo que pasó, es que los españoles tenían mejores armas, claro, era un abismo, claro, la diferencia, porque claro, los Quilmes tenían, ¿sabes qué? Arco, flecha, el garrote, claro, la boleadora, no, boleadora ni siquiera sé. Y los españoles tenían metal, corazas de metal, claro, espadas de metal, claro, una flecha le daba la coraza y no le hacía, no nada. Le hacía nada, tenían, exacto, arcabuces, uh-huh, arcabuces de pólvora, claro, y también sabes, claro, que tenían caballos que corrían de acá para allá y los despistaban. Claro. Está bien, los quilmes, ¿sabés qué hacían? Hacían derrumbes de piedras. O sea, sabían derrumbar la montaña. Entonces, de pronto podían desmoronar piedras y aplastar al enemigo si estaba abajo. Claro, claro. Pero con los caballos, los españoles tenían mucha movilidad y también los españoles usaban perros, que los quilmes nunca en su vida habían visto perros. Perros y caballos. Perros eran para cazarlos. Esos perros. Sería. Sí, así que, claro, entonces eso era muy, muy, muy terrible. Finalmente los derrotaron por las armas, ¿eh? Claro. Los derrotaron únicamente por la diferencia de armas, porque... Claro. Claro, porque el conocimiento del terreno y mover y también el valor tremendo que tuvieron, ¿sabés cuánto tiempo estuvieron peleando los quilmes con los otros pueblos de los alrededores? Ajá, 130 años, es una enormidad. Tenían toda la gimnasia. 130 años, ni la guerra europea de los 100 años, ¿no? Sí. 130 años, sí, sí, 130 años estuvieron peleando en distintas oleadas. Bueno, muy, muy, muy, muy interesante, Patricia. ¿Sabés que yo estuve este año en la ciudad sagrada, digamos, de los Quilmes, allá en el norte? Ah, mirá qué bien. Sí. Mirá qué bien. Y tienen montado todo un centro cultural y artístico muy, muy importante, de verdad. Bueno, este era el final al que yo quería llegar, porque eso es lo que les decía, la historia siguió muy mal. Claro. Pero actualmente terminó bastante bien, digamos, porque ellos lograron volver, pero en el medio les voy a contar qué es lo que pasó cuando los derrotaron. ¿Qué pasó? A ver. Esa es otra parte de la historia. A ver. Lo que pasó cuando... No sé si tenemos que ir a un separador o no. No, vamos redondeando. Tenemos unos minutos todavía. ¿Cómo? Tenemos unos minutos todavía. Lo que pasó cuando los derrotan, porque eran muy bravos. Sí. Y se juntaron para luchar a los españoles de todas las etnias cercanas, chocaviles, amaichanos, un montón de gente que tenían un tronco cultural en común, se juntaron para luchar contra los españoles, pero los más bravos eran los quilmes. Sí. Bueno, cuando los derrotan, el que los derrota es en la última batalla el gobernador que se llama Mercado. Lo derrotó al Mercado. Bueno, parece un chiste. Claro. Aparte estamos hablando de el sabor del desencuentro, del Mercado, de Quilmes y de un montón de connotaciones que tienen todo que ver. Todo se va juntando. Claro. Todo se va juntando porque mirá el negocio que hizo el gobernador Mercado. Claro. Hizo un negocio. A ver. El negocio de él era porque agarró toda la gente, los que se habían rebelado, que derrotó militarmente, directamente los despobló, decidió sacarlos a todos de ahí. ¿Ah? A sacarlos directamente. ¿Ah? Y los mandó, algunos a reducciones en Córdoba. Los quilmes, que eran los más bravos, no los aceptaron en Córdoba, las reducciones eran de los jesuitas, no aceptaron quilmes. Eran muy bravos, no querían Lola, ¿viste? Sí. Eran demasiado bravos. A otros lo mandaron a La Rioja, a otros a trabajar a las minas del Potosí, imaginás, pobre gente. A la muerte. A otros, no sé qué, sí, casi todos a la muerte. Claro. Y a los quilmes, pobrecitos, los trajeron caminando, arreando como ganado, desde lo que es la zona de Tucumán hasta provincia de Buenos Aires, a Quilmes, a Exaltación de la Cruz de los Quilmes, que por eso tomó ese nombre la zona de Buenos Aires y el producto al que nos estamos refiriendo, la bebida. Y a la cerveza. Bueno, claro. Que ahora, en los primeros seis años, ¿qué decías? No, digo, la gente que habrá muerto en el camino son mil y pico de kilómetros. Tremendo. Es una locura caminando. Tremendo. Nada, una masacre. Mujeres. Una tortura. Hombres, claro. Mujeres, niños. Claro. Una tortura. Claro, deliberado. Claro. Bueno, en los primeros cinco años murió la mitad de la población. Sí, claro. De esos que vinieron entre el camino y los primeros años de estar ahí en esta reducción, digamos, que no era de los jesuitas, en esta reducción murieron la mitad de personas. Sí. por enfermedades, por peste, la altura sobre el nivel del mar, la gente que estaba, venía de zonas muy altas, acá la humedad de la provincia de Buenos Aires, bueno, todo eso los mató, se enfermaron, murieron, todo. Después más o menos se fueron acomodando, porque eran tipos muy inteligentes, muy prácticos, tenían un cacique, que, un curaca que los siguió liderando, y empezaron a acomodarse en la economía, se adaptaron un poco, tenían un poco de ganado vacuno, lo vendían, un poco de esto, cultivaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo peor de todo fue el destierro y les prohibieron a todos el idioma cacán. Les prohibieron hablar su idioma. Le sacaron hasta su raíz, el idioma. Claro, qué horror. Exactamente. Sí, horror. Bueno, Patricia, muy, pero muy, muy, muy interesante todo esto. Y aprendimos, yo al menos, lo digo por mí, aprendí mucho. Realmente, mucho. Sí, también. Te cuento una pequeña... Sí, dale. Te cuento una pequeña anécdota y con esto podemos terminar y cerrar este lindo bloque. Cuando yo estuve ahí en la ciudad sagrada de ellos, en el norte, había puestos muy, muy humildes, ¿no? Todos tenían un par de llamas en la en la entrada. Artesanía. Y artesanías propias. Y le compré una taza de una taza de cerámica hermosísima, multicolor, además, muy, muy linda. Y le pregunté al señor, al señor Quilmes, le digo, mire, señor, discúlpeme, pero no tengo efectivo, tengo solamente tarjeta de débito. Yo soy muy entrecortado ahora. Ah, ¿sí? Bueno. Hola. Hola. Bueno, le dije que tenía una tarjeta de débito, me dijo que no había... Yo estoy muy entrecortado. Bueno, a ver... Te despedimos entonces, Patricia. Te despedimos, Patricia, porque no nos vas a escuchar bien. Lo cuento yo al aire esto, en todo caso. Bueno, muchas gracias, Patri. Un beso grande. Chau, gracias. Bueno, termino de contar la anécdota con el señor Quilmes allá en la Ciudad Sagrada, porque bueno, él me dice, no hay ningún problema, permítame la tarjeta. Peló el postnet, el señor Quilmes. Bueno, ¿viste? Peló el postnet, pasó la tarjeta y me dijo, señora, ¿quiere que le pase la factura por email? Por mail. Bueno, email, me dijo además. Bien, ¿viste? Es tal cual decía Patricia, estos eran muy vivos, eran muy inteligentes, y siguen siendo muy y así fue que recibí la factura de esto que compré en la Ciudad Sagrada de los Quilmes a través del mail. Mirá. Y el señor Quilmes me lo vendió. muy bien. Entre las sendas del monte trapito de nube oscura desflecándose en el aire va la sombra de la viuda. La ilumina el refusilo, le moja el pelo.

el que retumba, zumba. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantis Tech. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con la variopinta. En Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Creo que estaban pasando los cotorritos, no sé qué son. Tenemos la ventana abierta. Qué lindo que está, mira. A pesar de que hace calor, acá está. Ahora está mejor. Ahora está mejor. Hay un poquito de aire. Aparte, estamos enfrascados en discusiones. Exactamente. Muy interesante. Bueno, muy interesante es que nos despertó. Sí, vamos a hablar la semana que viene. La columna, así nos dijo en un mensaje recién Patricia Schneider. Los leo. Dale, dale. El mensaje, un segundito. Sí, porque estamos hablando de... El Museo de Alta Montaña de Salta, las momias de Yuyayaco, que tuve la suerte de conocer. Y hay un debate ahí, si está bien, si está mal, si es ético o no es ético profanar, digo yo, profanar tumbas para mostrarlas. En todo caso, digamos, profanarla, ese verbo, entre comillas, porque no sabemos si lo es. Claro. Bueno, Patricia en el mensaje nos escribió, el próximo jueves sigo con las momias de Yuyayaco. Y el final de lo de hoy y el dilema de las momias. ¿Viste? Ahí está. Es que es interesante. Es interesante porque esto, podemos llegar a hacer una especie de encuesta en algún momento, en las redes, que si está bien o está mal sacar momias, porque está esto que decías vos, la etnia esta, porque son tres chicos que están en el museo, que quedaron congelados en el norte, en la montaña, arriba de todo, y los entierran, los matan, los sacrifican. En actos sacrificiales, exactamente, en realidad. Sí. Con el mayor de los respetos y el mayor del compromiso religioso. Exacto, porque lo enterraron con todos sus juguetitos, con un montón de cosas. Está muy bien recreado y todo, y están las momias. Hay dos niños y un adolescente. Exactamente, exactamente. Y bueno, eso da para ver si está bien, está mal. Vos me decías, estamos hablando de esto fuera de aire, que es la única manera de saber, de conocer. Me pregunto si es la única manera. No tengo respuestas, en realidad. Todo esto se generó en una charla en casa. Sí. Patricia presente y había otras personas. Y se generó esta especie de debate por el dilema que se nos planteó acerca de lo correcto o no. Sí. En este caso puntual de estas momias del Yuyayaco, haberlas extraído de su lugar original u originario y haberlas llevado a un museo. Porque en esos días en el cual comentamos esto, había habido una presentación de personas, digamos, con cierta responsabilidad y cargos allá en Salta, de la comunidad esta, reclamando las momias para volver a ponerlas en el lugar en el cual estaban. Claro. O sea que ya se había generado ya por lo menos el comienzo de un pleito. Sí, ¿no? sí, hace un tiempo viene esto y hemos hablado en algún momento también acá de en su momento, en años A, habían llevado a originarios del sur, Onas, en fin, de toda esa zona, a Europa, llevaban los cadáveres para mostrarlo. Primero los llevaban como animalitos para mostrarlo, después llevaban los cadáveres y bueno, empezaron a reclamar los originarios de acá que devuelvan los cadáveres, porque no era, viste, no es solamente un esqueleto, persona, es el de, aparte con la creencia de cada uno, y hay que respetar, qué sé yo, y después se consiguió que volvieran a su lugar.

el día hoy, 17 uh-huh. de noviembre, aunque no sepamos con certeza si nació este día y ese año, se recuerda a Lola Mora y se la recuerda y se instituyó el Día del Escultor y de las Artes Plásticas en nuestro país. Sí. Una enorme mujer que no mucho se sabe de ella ni mucho se habla. Hasta acá llegamos, Oscar. Hasta acá llegamos, así es. Thank you.